pero si quieres. Nadie se tiene que enterar que esta noche te recojo y conmigo te vienes. Y si tienes amiga, baby, tráela. Que sé que tienes evo, pero no te da. Cuando entre mi llamada, cógela. Que antes que yo te toque, ya se siente la humedad. Y si tienes amiga, tráela. Que sé que tienes evo, pero no te da. Cuando entre mi llamada, cógela. Que antes que yo te toque, ya se siente la humedad. Vine con Kawasaki. Difícil de ver, somos como Anunnaki. Yo tengo un flow picante, un como Taki. Dime la verdad, yo sé que está bella aquí, bella aquí. Bellacona. Culo gordo como Rihanna, na, na. Y si tú eres la más dura de la zona, tienes que moverlo para adelante y para atrás, tra. Y yo me acuerdo de cuando me lo movía. Experto en moverte y no tengo guía. Le voy a activar el GPS pa' buscarlo y que sepa que tú eres mía. Porque no te viene. Y si tienes amiga, baby, tráela. Que sé que tienes evo, pero no te da. Cuando entre mi llamada, cógela. Amigas, que yo llego con el combo. Perre hasta abajo cuando Cava suelta el bombo. Me puso el culo, yo le hice doble trompo. Pasaste a mi lado, el cuello casi me lo rompo. Borrón, pompón, por luna de don. Tu culo el balón y lo machaco a los LeBron. Si esto te encabrona, yo tengo la solución. Yo toco el botón y de una se pone non. Nadie la domina, ella va sin jockey. Le gustan los baches, yo la monto en mi Cherokee. Eso está mojado, está cayendo el goti goti. Dime la verdad, yo sé que tú estás bella. Quítatelo, aquí te sobra la ropa que hace mucho calor. Ese culo está maduro, así que pártetelo. Un perreo los de antes, mami, gózatelo. Y a tu novio bótalo, el italiano. Hoy duerme sola, pero si quieres. Nadie se tiene que enterar que esta noche te recojo y conmigo te vienes. Y si tienes amiga, baby, tráela. Que sé que tienes evo, pero no te da. Cuando entre mi llamada, cógela.